entérate de todas las actividades de extensión programada para esta semana en Juan Gómez Millas. Daniela Villanueva y Pamela Sepúlveda te cuentan los detalles a continuación en Campus Abierto. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Campus Abierto, que después de un pequeño receso vuelve como todos los miércoles a la 1:45 con repetición los jueves a las 4 de la tarde. Mi nombre es Daniela Villanueva y como todas las semanas estoy con Pamela. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, Daniela. Sí, muy bien acá, un poquito resfriada, sí, así que todas las disculpas por de repente voy a salir media gangosa. La alergia primaveral. Sí, demasiado. Bueno, también saludar a Francisco Caneo, que está aquí en los controles con nosotros en la radio Juan Gómez Milla. Hola, Francisco, ¿cómo estamos? Y recordarles que, bueno, que Campus Abierto, este programa que ustedes también, muchas gracias por seguirnos, es tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad del campus de las comunas de Macul y Ñuñoa las actividades de extensión que se realizan en el campus Juan Gómez Milla y también en las sedes centrales de la Facultad de Arte, ya sean charlas, seminarios, presentaciones artísticas, exposiciones, lanzamiento de libros, conciertos, etc. Y no olvidemos que este espacio se relaciona con el programa Campus Juan Gómez Villas abre sus puertas a la comunidad de la iniciativa Bicentenario, que tiene como objetivo vincular a este campus de la Universidad de Chile con toda la comunidad en la que se encuentra inserto, permitiéndole así a todos los vecinos participar en las actividades que se realizan en su interior. Y como todas las semanas, comenzamos con los titulares de las principales actividades. Hoy miércoles 3 de noviembre, en la sala Jorge Miller del ICEI se exhibirá a las 6 de la tarde la película Moicéfala, la desdichada, de Germán Bove. Entre el 2 de noviembre y el 6 de diciembre, las compañías de teatro y danza pueden postular para presentar sus montajes en las salas Agustín Siré y Sergio Aguirre para la temporada teatral Otoño-Invierno 2011. La cuarta escuela Chile-Francia, La Irrupción del Cuerpo, se desarrollará el próximo lunes 8 de noviembre hasta el miércoles 10 de noviembre en el Centro Gabriela Mistral. Hoy se estrena la obra teatral Escena Musical Mecánica, que se exhibirá hasta el 13 de noviembre en la Sala Agustín Siré. Los días 10, 11 y 12 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, se realizará el Congreso Bicentenario de Filosofía en la Sala de Conferencias y Auditorio Rolando Meyafe de la Facultad de Filosofía y Humanidades. El próximo miércoles 10 de noviembre a las 7 de la tarde se realizará la inauguración de la exposición Winnipeg, el exilio circular, en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El conversatorio Problemas Comunes, Respuestas Diversas, la organización de los trabajadores en Chile a principios del siglo XXI, se realizará este jueves 4 de noviembre a las 6:30 en el Auditorio Pedro Ortiz de la Facso. Y comenzamos con el desarrollo de las actividades de esta semana, contándoles que comenzamos con el cine, porque continúa el ciclo La Historia es Nuestra, primera retrospectiva del cine independiente chileno. Y hoy miércoles 3 de noviembre se va a exhibir la película Moicéfala, la desdichada, de Germán Bove, que es una creación de 1996, una historia que intenta rescatar la memoria de Candy Dubois, una transexual conocida en el Santiago de los 80s que desafiaba el conservadurismo local montando espectáculos de revista en el mítico Letreanón. Letreanón, en Barrio Brasil, ahí en Baquedano con Santo Domingo quedaba. Bueno, esta es una obra de Germán Bove y se caracteriza por la mezcla de estilos, desde las imágenes clásicas hasta los estilos típicos del universo kitsch, sin perder de vista la dimensión social y crítica. Sus obras abordan frecuentemente las cuestiones de género y de sexualidad. Bueno, Volodia Teitelbaum, el conocido y ya fallecido escritor chileno, dijo de esta película: hace falta una dosis de locura creadora. Germán abre una puerta a la risa, al atrevimiento, al original, con este film único en el mundo, en que los chilenos hablan japonés como si fuera mapudungun. Bueno, la banda sonora también de este proyecto es que es muy destacada, porque es el Bove al Camp Trump, oh yeah. Muy bien. En el que participan Álvaro Enríquez, Javiera Parra y Andrés Bove. Bueno, el elenco les contamos a todos ustedes que está conformado por Moisés Amache en el papel de Moicéfala, Álvaro Enríquez como Darío Leto Benítez, Marcela Zamorano como Humedad, Frida Charim como Mama y Candy Dubois como jefa de presidiarias. Bueno, entonces, a ver esta interesante película, más que interesante, debe ser fascinante, Moicéfala, la desdichada, que se presenta hoy miércoles 3 de noviembre en la sala Jorge Miller del Licey a las 6 de la tarde. Esto queda en Avenida Ignacio Carrera Pinto, 1045, Ñuñoa, el campus Juan Gómez Milla. La entrada por Macul es por Las Palmeras o también por Los Presidentes, 1045. No olviden que la entrada es liberada, y más información y programación completa de este ciclo en cineclub.uchile.cl. Y del cine al teatro, porque el Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, a través de su coordinación de extensión, abrió la convocatoria de temporada teatral 2011 a compañías de teatro y danza. Exactamente, Pamela, porque desde ayer 2 de noviembre y hasta el 6 de diciembre, las compañías de teatro y danza pueden postular para presentar sus montajes en la sala Agustín Siré y Sergio Aguirre para la temporada teatral Otoño-Invierno 2011. Las postulaciones estarán abiertas para que directores, actores, diseñadores teatrales y compañías de teatro y danza postulen sus proyectos para ser presentados en esta próxima temporada, que va de marzo a julio del 2011. De las salas Agustín Siré, como tú decías, y Sergio Aguirre también, que dependen del Departamento de Teatro de la Chile. Bueno, los proyectos que deben que quieran presentarse deben entregar una carpeta que incluya el nombre del montaje, la ficha técnica, la ficha artística, una reseña, material gráfico, propuestas de diseño y la sala a la que postule y las fechas estimativas de presentación y estreno. Bueno, Dani, como ya es tradición, se va a dar prioridad a los montajes que no han sido estrenados. Entonces, así también se transforma en una ventana para aquellas obras que no han sido vistas anteriormente. Y es imprescindible también que la escenografía de los montajes sea desmontable para su uso académico de la sala, porque no olvidemos que estas salas dependen de la Facultad de Arte, el Departamento de Teatro. Entonces, también la ocupan, además de los fines de semana o los miércoles, jueves y viernes para la obra, también se ocupa para las clases. Exacto. Así que mayor información, llamar en horario de oficina a Verónica Navarro al 977-1790 o al 977-1799 o escribir a snavarro@uchile.cl. Bueno, Daniel, ¿qué te parece si ahora nos vamos a una pausa musical y bien chilena? Vámonos a la música. Dale, a ver, preséntalo tú. Un mítico, pues. A mí te encanta, ¿no? A mí me encanta él. Y además que también para apoyar algunas iniciativas que se están desarrollando, que no estamos de acuerdo con ellas, porque el cierre del galpón Víctor Jara es una lástima. Entonces nosotros también nos vamos con Víctor Jara, porque fue uno de los más grandes cantautores chilenos de la década de los 70. También fue director teatral, investigador del folclore y de instrumentos indígenas, actor, dramaturgo y libretista, pero alcanzó la mayor trascendencia como compositor y cantante popular. Bueno, es de origen campesino y heredó de su madre la afición por la música. En 1957 entró en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y en esa época conoció también a Violeta Parra, que lo acogió como discípulo. En 1968 pasó a ser el director artístico del conjunto de música popular Quilapayún. En 1967 publicó su primer álbum musical titulado Víctor Jara. Su segundo álbum, Pongo en tus manos abiertas, del 69, coincidió con el respaldo que prestó a la candidatura de la Unidad Popular de Salvador Allende como militante de las Juventudes Comunistas. Y en 1970 publicó Canto Libre, El Derecho de Vivir en Paz y La Población, que son creaciones de gran belleza y fuerza poética que lo convierten en uno de los mayores exponentes del resurgimiento y la innovación de la canción popular en Latinoamérica. Sus canciones tratan sobre su pueblo y sus problemas en la línea de los cantautores de la época. Bueno, y por eso también la canción de hoy, porque vamos a escuchar un himno también de los estudiantes a propósito de las elecciones FECH que andan ahí, ya hemos visto que está lleno de carteles. Vamos a escuchar Móvil, hoy el especial de Víctor Jara. Latinoamericanos se tomaron de la mano, manda tirun tirun din en este hermoso Benín. Amos míos y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta, que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba adelante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario, quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma, para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. ¡Taco pez! Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandandirum, dirum, din, en este hermoso jardín. Amomios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta por fin, basta. Y volvemos con nuestro campus abierto después de haber escuchado este himno a la movilización estudiantil, que nos habla también de, imagínate, esta canción es de cuándo, del 70 más o menos, y es tan universal como la organización ahora también, ¿no? Bueno, y recuerden que se están realizando las elecciones de la FECH a propósito de este tema, y para que se acerquen a votar a sus respectivas facultades e institutos, hoy y mañana. Buenísimo, Daniela. Sigamos entonces con nuestras actividades de extensión. Sigamos. Entre el próximo lunes 8 y el miércoles 10 de noviembre se desarrollará la cuarta escuela Chile-Francia, la irrupción del cuerpo, desde las 9 de la mañana en el Centro Gabriela Mistral, ex Diego Portales. Bueno, en su cuarta versión, esta escuela Chile-Francia reunirá académicos de distintas instituciones francesas y de la Universidad de Chile bajo el título La irrupción del cuerpo, que busca debatir y plantear nuevas lecturas sobre el rol que tiene el cuerpo humano en la actualidad y los problemas y retos que ello conlleva para la disciplina. Bueno, la temática que convoca este encuentro será estudiada desde la sociología, la antropología, la filosofía, los estudios cinematográficos, la arquitectura, la historia, el derecho, entre otros. Bueno, esta actividad convocará a 9 investigadores franceses, como François Delaporte, David Le Breton, Claude Bailey, Jean-Louis Halperin, Muriel Ubeda y Rafael Mandresi. Bueno, también estará Claudine Dardy, Jean-Pierre Frey y Evelyn Cohen. Junto a ellos se van a presentar sus pares de la Universidad de Chile, por supuesto. Parece un partido de claro, del lado a lado. María Emilia Tijuc, Víctor Van Silver, Antonio Bajuñán, Astrid Espaliat, Alejandra Araya, Sofía Letelier, Silvia Lamadrid y Pilar Barba. Bueno, también esto es una iniciativa hecha en conjunto con la Embajada de Francia. Entonces también va a hablar la embajadora de Francia, Maris Bossier, y el rector de la Universidad de Chile, el profesor Víctor Pérez. Junto con esto se realizará el lanzamiento del libro Mutaciones de lo Colectivo, Desafíos de la Integración, correspondiente a las actas de la Tercera Escuela de Chile-Francia. Además, se desarrollarán los paneles Cuerpos Legítimos contra Cuerpos Ilegítimos, La Compleja Producción del Sentido Común y Cuerpo y Ausencia. El día 9, la actividad estará integrada por los paneles Cuerpo y Protección y Cuerpos con Historia. La jornada contará además con una visita a las dependencias de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, instancia en la que se desarrollará una actividad artística relativa al cuerpo. Bueno, y en la última sesión de la Escuela Chile-Francia en Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y las Comunicaciones, se realizará el panel Cuerpo, Ciudad y Escritura, cerrando así su cuarta versión. Bueno, no olviden que este espacio de reunión, que está gestionado, como decíamos anteriormente, por la Universidad de Chile y la Embajada de Francia, busca promover la investigación, la docencia, formación, documentación, difusión y cooperación en diversos campos disciplinarios que en versiones anteriores han abarcado temas de relevancia y vigencia para ambas sociedades. Bueno, recordamos entonces, el próximo lunes 8 comienza y va a extenderse hasta el miércoles 10 de noviembre la Cuarta Escuela Chile-Francia, La Irrupción del Cuerpo, desde las 9 de la mañana en el Centro Gabriela Mistral, en el GAM, el ex Diego Portales, que está en Libertador Bernardo Higgins 227 en Santiago. Y teléfonos pueden, a ver, damos, no sé si, el teléfono del Gabriela Mistral es el 566-55000, pero... No, 5500. Ah, entonces démoslo de nuevo. 566-5500. Dejémoslo ahí. Pero ese es del Centro Gabriela Mistral. Exacto. Pero también es importante, yo creo, para los que quieran tener más información, yo creo que es mejor llamar directamente al equipo coordinador de la Escuela Chile-Francia. Porque, a ver, que tiene el 978-2167. El equipo coordinador de la Escuela Chile-Francia, 978-2167. Y también al correo escuelachilefrancia@uchile.cl. Para hoy tenemos un estreno teatral, porque una joven agrupación de músicos y actores de la Universidad de Chile estrena Escena Musical Mecánica, que se va a exhibir hasta el 13 de noviembre, los días miércoles, jueves, viernes y sábado, a las 20:30 horas en la Sala Agustín Siré, ubicada en Morandé 150, Santiago. Esta obra dura más o menos una hora y la entrada general es de 1.000 pesos, así que es un precio bastante asequible para todos los bolsillos. Bueno, contémosle a la gente que esta obra es descrita como una muestra de este laboratorio llevado a cabo durante el año 2010, espectáculo experimental basado en los postulados de Luis Atkins, Eugene Ionesco y Vencevolod Meyerhold. Bueno, sí, parece que esta no es una obra de esta clásica. Hay multiescena aquí, parece. Porque mira, acá lo que nos cuenta la gente de la Facultad de Arte que nos mandó la información es que este conjunto de profesionales formados en la Facultad de Arte están motivados por la búsqueda de un método de trabajo orientado al proceso de creación, tanto musical como teatral. Y así dieron forma a este proyecto que se llama Escena Musical Mecánica, cuyo propósito es poner en escena un espectáculo preexpresivo, más conocido como Work in Progress, estilo teatral en el que el espectáculo pretende resaltar principalmente los procesos y las mecánicas de una puesta en escena. Abordando el proceso experimental denominado Escena Musical Mecánica, basándose principalmente en los principios de la biomecánica planteados por Vsevolod Meyerhold para el trabajo del actor y los principios planteados por Displacer y Trascendencia en el Arte por Luis Atkins en relación con la música. Y además van a utilizar textos de Eugene Ionesco. Bueno, esto a mí ya se me hizo un poco complicado, así que yo creo que es mejor ir a verla, porque este es un espectáculo multidisciplinario, en resumen. Más que complicado, algo interesante, algo nuevo, como dice aquí, un work in progress, un trabajo en progreso. Así que los dejamos a todos invitados para que vayan a ver Escena Musical Mecánica, que se va a exhibir desde el 3 al 13 de noviembre y la podrán ver los miércoles, jueves, viernes y sábado a las 20:30 horas en la Sala Agustín Siré, ubicada en Morandé 750, y como les decíamos anteriormente, la entrada cuesta solo 1.000 pesos. Bueno, cualquier información ustedes pueden llamar por teléfono a Escena Musical Mecánica a los teléfonos 977-1782 o 9916-4971 o escribir al correo escenamusicalmecanica@gmail.com. Y continuando con las actividades de nuestro campus, les contamos que la Facultad de Filosofía y Humanidades nos invita a un interesante evento académico, pues se realizará el Congreso Bicentenario de Filosofía, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en la Sala de Conferencias y en el Auditorio Rolando Millafe de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bueno, aquí no solamente se trata de un congreso de filosofía cualquiera organizado desde la facultad, sino también otro aspecto interesante es que fue una idea transversal de académicos, estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Exacto, y pretende ser una actividad que concentre tanto profesores, académicos y estudiantes invitando a realizar en conjunto la tarea de reflexionar sobre la actividad filosófica y el quehacer filosófico a 200 años de la independencia nacional. Bueno, y recordemos que la facultad, que esta Universidad de Chile, enseña filosofía desde 1843. Exacto. Y de alguna forma la facultad se hace cargo de y reconoce como un deber convocar a este encuentro para motivar a la evaluación y la reflexión del estado actual de la situación filosófica en Chile, tanto en su desarrollo, investigación, como sus logros y carencias en la práctica y educación nacional. No olvidemos que la Facultad de Filosofía es una de las fundadoras de la universidad. Bueno, les contamos que el comité organizador está conformado por el profesor Carlos Ruiz, que es el director del Departamento de Filosofía, la profesora María José López, directora de investigación, el Benjamín Ugalde, académico del Departamento de Filosofía, Nicolás Vargas, que es estudiante de posgrado, doctor en filosofía, Paula Órdenes, que es estudiante de licenciatura, junto a Camila Sáez, ambas de pregrado. Como ven, están combinados el pregrado, el posgrado y, por supuesto, los académicos. Ah, buenísimo. Entonces, 10, 11 y 12 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en la sala de conferencias y en el auditorio Rolando Meyafe de la Facultad de Filosofía y Humanidades, se va a realizar el Congreso Bicentenario de Filosofía. Más información pueden ver en la página congresobicentenariodefilosofia.blogspot.com. Y ahora nos vamos con una pausa y volvemos enseguida con más Campus Abierto. Tenemos nuestro propio canal. Escucha también tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas en www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Música, teatro, artes visuales y lo mejor de la danza, encuéntralo en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Visita www.artes.uchile.cl y entérate de panoramas, concursos y seminarios. Periodistas, cineastas, comunicadores, tenemos algo que decir. Por eso no dejes de leer la revista digital Con Tinta Negra, desarrollada por estudiantes de periodismo y de cine y televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Casa de Bello. Múltiples enfoques y nuevas miradas sobre aquello que todos dicen. Encuéntralos en contintanegra.cl. La publicación de documentos secretos de la dictadura es la primera etapa del proyecto Archivos Chile. Con la participación del Instituto de la Comunicación e Imagen, Diario La Nación y Centro de Investigación e Información de Washington, Estados Unidos, esta iniciativa de documentación digital busca generar debate y conocimiento público sobre el actuar del Estado utilizando la Ley de Transparencia. Visita www.archivoschile.org o suscribe al boletín informativo escribiendo a contacto@archivoschile.org. Investigar, recuperar, restaurar y difundir el patrimonio fílmico chileno es el objetivo de la Cineteca de la Universidad de Chile. Cintas nacionales desde 1925 hasta 1973, más clásicos del cine mundial, completan este acervo de conocimiento audiovisual. Visita cinetecaudechile.wordpress.com y entérate de ciclos de cine y actividades de nuestra Cineteca. Y ya estamos de vuelta con más Campus Abierto en la radio Juan Gómez Millas y nos vamos a escuchar nuestra cápsula bicentenaria de hoy, en esta ocasión para conocer en qué va este proceso. Bueno, en esta cápsula bicentenario de este miércoles estamos conversando con el profesor Arturo Cariceo. Él es el coordinador de la Comisión Central de la Facultad de Artes para el proyecto bicentenario. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo estás? Profesor, ¿cómo está el trabajo en la Comisión de Artes? ¿Hay motivación? ¿Los profesores, los estudiantes, los funcionarios están trabajando por este proyecto? Hemos trabajado sistemáticamente en la testamentalidad y estamos en una etapa donde queremos finalizar los acuerdos respecto a cómo sería el plan de mejoramiento para avanzar en la traducción de esa misma información en los indicadores que nos pide el proyecto. ¿Cuáles han sido las dificultades de avanzar en este diálogo por la revitalización de las artes? Yo creo que más que dificultades vendría siendo de qué manera poder responder a dos contextos distintos, que tienen tiempos distintos y objetivos que se complementan, pero que efectivamente exigen ciertas particularidades. Por un lado, de que todas las decisiones tomadas sean testamentales y que pasen por los conductos que la universidad exige, Y por otro lado, serían los tiempos impostergables que el mismo proyecto bicentenario exige en su primer año de desarrollo. Ustedes ahora ya están en la etapa final de la elaboración del plan de mejoramiento. Una vez que lo terminen, ¿ustedes planean bajarlo o presentarlo a la comunidad general de la facultad o esto está supeditado a lo que determine el Consejo Facultad, por ejemplo? Bueno, estamos tratando de ser lo más riguroso posible con los protocolos que el mismo Iniciativa Bicentenario exige. O sea, internalizarlo con las estructuras testamentales ya existentes y una vez que estén aprobados, darlo a conocer a la comunidad como un compromiso tácito. Lo importante es que lo que presenta la Facultad de Arte en este momento lo tienen que hacer con o sin Bicentenario. Y entonces, ¿cuál es el mayor desafío que se plantea la Facultad de Arte? ¿Qué es lo que tiene que mejorar Arte y que este proyecto puede potenciar? Yo creo que es la construcción de plataformas que permitan optimizar y poner al día una gran cantidad de información que es necesaria y exigida por la acreditación universitaria. ¿Qué significa esto? ¿En este momento no cuentan con la acreditación? ¿Algunas carreras? No, la acreditación viene como, o sea, la Universidad de Chile y todas sus carreras van a la acreditación, en ese sentido te cuenta, es la primera vez que la Facultad de Arte va a estar expuesta a eso. Estoy pensando en las carreras de pregrado. Uh-huh. En posgrado ya la acreditación, te cuenta, es una realidad, y eso significa que también cambia radicalmente una cultura que existía en la Universidad de Chile, donde las carreras existían, te cuentan, sin ningún tipo de evaluación externa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Facultad de Artes, no solamente con la Iniciativa Bicentenario, sino también con la acreditación, tiene que estar ya con una actitud de mira en función de las nuevas exigencias a la cual tiene que responder. ¿Y la comunidad y la facultad está favoreciendo este cambio o hay resistencia? Hay una toma de conciencia gradual respecto a que es una situación más que ineludible, necesaria para justamente poder hacer evaluación objetiva sobre el estado real de las cosas. Por eso la testamentalidad que participa en la Iniciativa del Centenario ha tomado conciencia de ello. Pero también en gran medida la comunidad cada vez está mucho menos ensimismada. Bueno, muchas gracias, profesor, por este contacto con Campus Abierto. Ya, muchas gracias a ti, chao. Chao. Y ahí escuchábamos entonces al encargado de la Facultad de Artes que nos contaba cómo va el proyecto Bicentenario en dicho lugar. Así que continuamos entonces con las actividades de nuestro campus. Sí, Daniela, para contarles que el próximo miércoles 10 de noviembre a las 7 de la tarde se va a realizar la inauguración de la exposición Winnipeg, el exilio circular, en la sala de exposiciones temporales del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bueno, les parecerá un poco extraño que demos esta actividad que está fuera de nuestro campus, pero lo que pasa es que... O sea, me parece interesante, pero ¿qué tiene que ver con la universidad? Lo que pasa es que está organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, el subprograma Domeico Memorias, Historias y Derechos Humanos, donde trabajan académicos de filosofía, de artes y de sociales, y además del Museo del Arte y la Memoria de Argentina, el Centro de Estudios de la Época Franquista y Democrática de la Universidad Autónoma de Barcelona. O sea, esta es una super vinculación. Exacto. De múltiples actores. Argentina, Chile y España juntos en esta actividad. Buenísimo, porque Winnipeg, el exilio circular, es una muestra que expone el exilio como un fenómeno político, social y cultural contemporáneo. A 71 años de la llegada a Chile del Winnipeg, el barco que gracias a las gestiones del entonces embajador de Chile, Pablo Neruda, trajo a nuestro país a más de 2.000 exiliados desde España tras la llegada al poder de Francisco Franco. La exposición va a estar abierta al público hasta el 12 de enero del 2011 y esta integra un relato escrito a través de voces desde Cataluña, Argentina y Chile, el cual narra la experiencia del exilio como un proceso circular que introduce la inestabilidad y la incertidumbre en quienes lo viven, así como las acciones de resistencia y solidaridad que se realizan en dichos países. Bueno, esta muestra fue construida a partir de materiales producidos por el programa de investigación Domeico, Memorias, Historias y Derechos Humanos, que es de la Universidad de Chile, coordinado por la Academia del Departamento de Psicología de las Facultades Sociales, que este coordinador es el profesor Isabel Piper. Piper. No, Piper, ¿no se dice Piper? No, se dice Piper. La profesora Isabel Piper es la académica encargada de coordinar este proyecto y, por supuesto, además el Museo de Arte y Memoria de La Plata, Argentina, y el Centro de Estudios de la Época Franquista y Democrática de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, más información, pueden comunicarse con Comunicaciones de la Facso al 978-7884 o al 978-9710 o bien al correo comunicaciones@faxo.cl. Y para finalizar nuestro programa les contamos que la Facultad de Ciencias Sociales nos convoca a un interesante debate, el conversatorio Problemas Comunes, Respuestas Diversas, la Organización de los Trabajadores en Chile, a inicios del siglo XXI, se va a realizar mañana jueves 4 a las 18:30 horas en el Auditorio Pedro Ortiz. Bueno, esto es organizado por el Núcleo de Investigación en Ciencias Sociales del Trabajo, el Departamento de Sociología de la Facso, que vienen realizando una serie de conversatorios sobre sindicalismo, relaciones laborales y distintas problemáticas relacionadas con el trabajo. Las anteriores trataron de la relación en trabajo y su estudio en la Argentina, sobre la subcontratación en Chile y sobre las formas tradicionales de organización sindical. En esta ocasión, la reflexión es sobre diversidad sindical. Bueno, esta actividad va a contar con la participación del profesor Rafael Agassino como moderador, y las exposiciones de Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Cosme Caracciolo, dirigente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Francisco Bravo, dirigente del sindicato número 1 del call center Unison, y Javier Insunza, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Ñuñoa, quienes debatirán sobre las nuevas formas de acción y organización sindical que ellos impulsan. No, está muy bueno esto para saber cuál es el panorama entonces de estos años. ¿Y cuáles son los desafíos también que les toca a toda esta diversidad de sindicatos a futuro? Entonces, este conversatorio, Problemas Comunes, Respuestas Diversas, la Organización de los Trabajadores en Chile a principios del siglo XXI, va a ser mañana jueves a las 6:30 en el Auditorio Pedro Ortiz de la Facultad de Ciencias Sociales, que pueden entrar por Ignacio Carrera Pinto, 1045. Bueno, más información con eliaenriquez@gmail.com. eduamora@uchile.cl o jpduzert@gmail.com. Bueno, así vamos terminando nuestro programa de hoy, nuestro campus abierto de este miércoles 3 de noviembre. Muchas gracias a Francisco Caneo, que está en los controles en esta radio Juan Gómez Milla, y Daniela Villanueva, Pamela Sepúlveda, gracias por aguantar esta alergia que nos tiene todos congestionados. Bueno, y los invitamos a informarse en nuestro Facebook de Campus Abierto. Búsquenos tal cual, Campus Abierto, y también enviarnos sus correos electrónicos con la información de las actividades, temas musicales, temas que quieran que nosotros toquemos acá, a campusabiertojgm@gmail.com. Bueno, para tener detalles de las actividades de la universidad y de los diferentes campus, en www.uchile.cl, en su sección Actividades, pueden tener más información. Información sobre la iniciativa Bicentenario en bicentenariojgm.uchile.cl. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos todos los miércoles a las 13:45 y los jueves a las 4 en www.radiojgm.uchile.cl para que se enteren de todas las actividades del campus Juan Gómez Millas. Chao. Hasta la próxima.